no solo cause controversia, sino conciencia, que cause remover los imaginarios, sentidos comunes, percepciones, dichos, todo aquello que reproducimos día a día en el lenguaje, en el pensamiento, en el accionar, acerca de aquello que consideramos normal, que consideramos convencional, que consideramos aceptable en la sociedad, el rol que tienen las mujeres, el rol que tenemos los jóvenes, las personalidades ocultas, silenciadas e innecesarias para esta rápida y cruel sociedad. Así es, algunas sorpresas tenemos para el día de hoy, pero vamos a ir poquito a poquito, y antes de eso vamos a ir con un poco de música. Arrancamos ya con Locas como tu abuela. Estábamos escuchando el tema Rebel Girl de la banda Bikini Kill, que es el secreto sonoro que les traigo el día de hoy. Bikini Kill es una banda de punk rock estadounidense formada por tres mujeres, que son Caitlin Hanna, Toby Vale, Katie Wilcox y, como además por uno de sus compañeros, Billy Kerwin, que con su música y apuesta política fueron una de las iniciadoras del movimiento Riot Girl, que fue un estallido feminista en la música underground en Estados Unidos en la década de los 90. Ellas, con punk, arte y fanzines, ampliaron como una apuesta por el activismo feminista y lograron aglutinar la exigencia de las mujeres que les gusta el rock punk, y se lanzaron así, no solo como a introducirse a escuchar esta música, sino también se lanzaron e incentivaron a las mujeres a lanzarse a los escenarios. Vamos a escuchar un tema, otro tema de Bikini Kill. Esto es Feels Blind. Cuando el Pancho me pare bola. Feels Blind de Bikini Kill. Gracias, Pancho. Thank you. Y estábamos escuchando Feels Blind. Esa es una de las canciones del secreto sonoro de esta semana. Ellas, como les mencionaba, es una banda de punk que fueron como las, una de las que iniciaron con la movida de las Riot Girl, que es como una, un movimiento que decidió romper con el paradigma y ocupar un espacio en la historia de la música, y donde el ser punk estaba, era la idea de un escenario repleto de hombres. Les quería compartir también, como en medio de este secreto, tres de los puntos del manifiesto Riot Girl, que fue publicado en el Bikini Kill Cine 2, en un fanzine, en 1991, para que podamos como acercarnos un poquito a lo que fue y aún sigue siendo la propuesta de los Riot Girls. Dice: porque estamos enojados con una sociedad que nos dice chica es igual a chica tonta, igual a chica mala, igual débil. Porque no estamos dispuestos a dejar que nuestra real y válida ira sea difundida y o vuelta en nuestra contra a través de la internacionalización del sexismo. Porque creemos con todo nuestro corazón, mente y cuerpo que las mujeres constituyen una fuerza de alma revolucionaria que puede y va a cambiar el mundo real. Esos son tres de los más de 10 puntos que señalaron las integrantes de esta banda y otras mujeres más de la escena del punk rock en su manifiesto, el manifiesto de las Riot Girl. Entre las bandas Riot Girl que fueron fuertemente influenciadas por las figuras de Patti Smith, de Runaways, se encontraban Bikini Kill, Chicken Trap, L7, Bradmobile, Heaven to Betsy, entre otras, que en sus presentaciones hacían que las mujeres se acercaran a los sectores más cercanos del escenario, mientras que los hombres debían quedarse atrás como una forma de reivindicación por el malestar que las mujeres solían tener en los pogos y en los conciertos, donde eran pisoteadas y además donde las tocaban o las manoseaban. Las Bikini Kill solían ser muy potentes en el escenario, subían a las chicas del público para hablar sobre el abuso, los abusos de violencia machista, y sus letras motivaban el empoderamiento de la mujer. Criticaban un poco la figura esta de las groupies y la imposición de las cirugías estéticas y todos los cánones de belleza. Fueron definitivamente voceras importantes del activismo musical feminista. Y de hecho hay como una historia de, como un chisme ahí suelto, que dice que en una de las integrantes de Bikini Kill, Caitlin Hanna, fue quien hizo como el quien le dio la idea a la agrupación Nirvana, a Kurt Cobain, para el título de su tema Smells Like Teen Spirit, que fue ella quien que escribió, fue la que escribió como este graffiti en la pared alguna vez. Kurt Smells Like Teen Spirit, que fueron justo ellas, y de ahí nace este famoso tema musical que ha sido como súper un referente de la música a nivel mundial. Teen Spirit era la nota al pie de página. Otro chiste. Teen Spirit era un desodorante de mujer que usaba, que esta chica pensaba o decía que usaba la novia de Kurt Cobain, y por eso decía el graffiti Kurt huele a Teen Spirit, o sea, como decir Kurt huele a Rexona. Entonces el tipo entró, vio ese graffiti y como que le pareció re poético que diga es mi lighting spirit, huele como un espíritu joven. Él entendió de otro modo y cuando no sabía supo, que la, se y cuando el supo la historia verdadera, la canción ya estaba hecha y por eso el tipo no le gustaba para nada la canción, que era bien vergonzosa sabiendo la historia. La canción más popular de Nirvana. Más que tenían en los conciertos. Y ese es el secreto que les traía el día de hoy. Y voy a dejarles con un último tema musical de Bikini Kill. Este es Don't Need You. Don't need you. Bueno, ya estábamos escuchando al secreto sonoro de la tarde. Y vamos a seguir con más. Vamos ahora con el segmento de la abuela. Y les pregunto a ustedes, ¿sabían que existe una tasa invisible que existe en todo el mundo llamada Pink Tax o impuesto rosa? En el cotidiano se traduce, por ejemplo, en que es más caro comprar una máquina de afeitar rosa con la leyenda For Woman que una máquina de afeitar azul o verde. En España, por ejemplo, las toallas higiénicas y los tampones tienen un IVA del 10% y no del 4% que usualmente tienen los bienes de primera necesidad. El impuesto rosa especula con algunos productos que utilizan las mujeres en exclusiva, como los relacionados, por ejemplo, con la menstruación, y acentúa la baja en la capacidad de compra que ya de por sí tienen las mujeres al cobrar menos que sus compañeros varones. Desde el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, llamado la OCEP, advierten que no existen investigaciones sobre este impuesto en América Latina, pero que sí se ha desarrollado en otros países. Por ejemplo, en el 2015, el Departamento de Asuntos del Consumidor, la DCA, de Nueva York, realizó un estudio de Gender Pricing, precios de género, donde comparó casi 800 productos con versiones que tenían versiones masculinas y versiones femeninas similares, de más de 90 marcas. El resultado arrojó que en promedio los productos para mujeres cuestan un 7% más que los productos similares que utilizan los hombres. Para la economista Valeria Silva, una de las autoras de un estudio que se hizo sobre el impuesto rosa en Argentina, dice que esta falta de datos se debe a que hace poco empezó a hablarse sobre este impuesto rosa. Y que esta visibilización tiene que ver con que las mujeres hemos empezado a tener un consumo más consciente y más responsable. Comenta también que en algunos estados de Estados Unidos, como California, existen leyes de gender price, de precios de género, que habilitan la denuncia de estas situaciones y aplican multas a quienes realicen discriminación de precios por género. No obstante, hoy no hay ni en Argentina y tampoco en América Latina no existen mecanismos que permitan combatir esta discriminación de mercado. Mientras tanto, lo que dice esta experta es que lo que podemos hacer es no comprar aquello que sale más caro solo porque es para mujeres. ¿Y ustedes sabían, se habían fijado en este impuesto? Sí, que... No sé, no. Dice que el tema es que acá en Latinoamérica no hay muchas investigaciones al respecto. Creo que no es un... No hay como una idea de... O sea, cómo opera de maneras absolutamente inteligentes este asunto de la desigualdad. Porque no basta con que socialmente el rol de la mujer sea inferior desvalorizado en muchísimas de las cosas, sino que a raíz de esto también en cosas más como invisibles se va metiendo este asunto, ¿no?, de la feminidad como enaltecida, pero justamente para generar una desigualdad. Ahí hay una cosa que creo que igual no sé si se visibiliza tanto, es como que hay una idea o una forma como ideal de la mujer como consumidora. Entonces somos un poco las mujeres, ahí está pintada como esta cosa de que las mujeres la única forma de estar como contentas es a través del consumo de cosas que enaltezcan la belleza, que te conviertan en la mujer perfecta, digamos, ¿cachas? Entonces todo el tiempo, por eso esta es una fecha, por ejemplo, súper clave para eso, porque el Día de la Madre es todas las ofertas en peluquerías, en ropa, en cosas de ese tipo, o sea, que transformen un poco y generen como, legitimen esa belleza como de la que hablábamos hace unos programas, un par de programas, que era esta belleza como más dominante, o la que esta figura de la mujer bella que conocemos como la delgada, alta, ta ta ta. Entonces, el mercado ha logrado, creo, convertir o poner como sobre la sociedad, sobre las sociedades, esta idea de que la mujer no está completa si no logras como cumplir naturalmente con algunos cánones de belleza. Es importante como acercarte a partir del consumo. Entonces el mercado pone a disposición un montón de cosas que tienen que te acercan un poco a eso, que te hacen más mujer, ¿no? O a la idea de la sutileza, de la delicadeza. Entonces por eso es lo que es un poco como, va, ¿por qué es tan distinto? ¿Por qué cuesta más comprarte una rasuradora rosada que una negra que tiene lo mismo? O sea, que la diferencia es que esta es delicada, no sé, tiene una cosa ahí que es para las mujeres delicadas, pero lo que cambia es un poco el color. Entonces creo que hay una cosa ahí de que no sé si igual se lo menciona, porque no es algo de lo que conozco, pero creo que está ahí también muy presente esta configuración de la mujer como sujeto, como consumidor, como sujeto de consumo. Entonces por eso es que se da la chance de hacer esto. Hay como un programa que justo lo comentábamos también recién entre nosotros, que era, es este programa, un programa de Estados Unidos de una comediante que hace una parodia sobre un nuevo esfermo lanzado para mujeres, que es un Big for Women, que es un esfero normal, ajá, solo que rosado. Entonces, viene con otro que es moradito fosforescente también. Entonces es como que claro, hace esta parodia de qué pasa, ¿no? Las mujeres nunca supimos usar, no es que somos incapaces, los otros esferos, ¿para qué son? Nuestras manos son tan delicadas que no podemos usar los esferos normales. Es un esfero normal, solo que es rosado. Como que por fin ustedes, el mercado piensa en ustedes y les compra, el resto de cosas no eran para ustedes. Una discriminación vestida de exclusividad. Ajá, entonces por ahí, creo que este es medio clave eso que dice, como tengamos, hay que tener en cuenta eso, porque no solo es algo que, porque finalmente en algunos bienes de consumo, tienen que ver con cosas básicas, que es claro, el tema de la menstruación es un tema del que a la sociedad le sigue molestando un poco. Sigue siendo algo que es pensado como una enfermedad. Se lo plantea tal así. Tal cual, ¿no? Ya está con la... Estoy enferma. Ajá, es lo que se dice cada 28 días. Entonces, esas cosas finalmente, o sea, si se lo mira como las mujeres sigue existiendo como una brecha salarial importante respecto a los hombres, y seguimos y somos y tenemos como gastos mayores, hay como un gasto mayoritario respecto también al gasto como básico de los hombres. Es lo caso, como nos pagan menos pero nos hacen gastar más, qué onda, como no, o tienen tareas, labores, trabajos socialmente reconocidos como trabajos en tanto obligaciones, pero no en tanto reconocimiento de derechos. O sea, trabajan más, gastan más, ganan menos. Entonces, que viva el Día de la Madre. Por ahí, para cuando piensen en los regalos para las madrecitas. Tomen en cuenta el impuesto rosa. Y bueno, justo de eso vamos a tratar el tema de hoy. Vamos a hablar de estas maternidades, ¿no? Del mes de las madrecitas, pero vamos a hablar de qué se trata esto, ¿no? De la maternidad por decreto, de la maternidad por designio, de la maternidad por mandato. Vamos a ver qué tanto estamos contentos o contentas con la idea de del instinto maternal, con la idea de nacer para madres como mujeres, de que una mujer se realice cuando es madre. A ver si lo que nos dicen en los comerciales, tarjetas, publicidad, canciones, frases prefabricadas en este día tan

Diálogos de la Memoria, del maestro Pedro Herrera Ordóñez. La memoria de los pueblos es la piedra sobre la que se edifica su futuro. Una obra de 30 metros de altura, que simboliza la unidad de los 8 cantones de Pichincha, que como las gotas del agua de la vida, van labrando cada día la piedra del destino para construir una nueva provincia y un mejor país. Diálogos de la Memoria se inaugura el miércoles 23 de mayo a las 5 de la tarde en el distribuidor de tránsito de la Armenia, sector del Puente 9, Autopista General Rumiñahui, Valle de los Chillos. Una invitación del gobierno de la provincia de Pichincha. Diálogos de la Memoria. Diálogos de la Memoria. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estábamos escuchando el tema Despierta, de la artista española La Otra. Y volvemos ahora sí con más, y a profundizar y a ir como a dejar más bien como plantadas algunas inquietudes o algunos cuestionamientos respecto a la idea de la maternidad. Esto, claro, tomando en cuenta que esta es la fecha, como decíamos antes, de una fecha ahí donde se alaba de una manera bastante superflua, de una manera como hipócrita, a la figura de la madre, ¿no? Se dice que madre solo hay una, que el amor más grande es el de una madre, que siempre como despersonalizando, mirando, ubicando la idea de la madre como por fuera de la persona, por fuera de la mujer. Ubicando a la mujer solo desde lo sensible, solo desde lo del tema del cuidado, del tema del soportar, del sacrificio, deshumanizando a las mujeres. Así que nosotros hoy veníamos como a de nuevo a traer como este puntito que igual hemos puesto sobre la mesa algunas veces, que es cuán uno como entender cuál ha sido como la mirada que han tenido, que se tiene sobre la maternidad, que es netamente o sobre todo desde una mirada, desde un enfoque como biologicista, desde la biología, desde que el ser madre es ya un designio natural o está ya determinado por la naturaleza, porque somos las mujeres o quienes nacemos con un aparato reproductivo como con ovarios, con útero. Con un aparato genital reproductor. Y vamos, eso es lo que define un poco que sea lo que será después, lo que el papel o el rol preponderante en la vida, que es definitivamente convertirse en la sacrosanta madre de alguien. Entonces, bueno, nosotros queríamos como poner algunas como inquietudes, decíamos, ¿no? Que es, ¿será que aún, por ejemplo, sigue siendo tan presente? ¿Será que no, a pesar de todas las, de que nos dicen que ya no estamos tan obligadas a ser madres, que ya podemos decidir, por ejemplo, según la Constitución, cuántos hijos e hijas tener y cuándo o con quién tenerlos, que es una libertad como que se ha alcanzado por las luchas de los movimientos de mujeres y feministas? ¿Será que eso es tal, de tal manera así? ¿Será que es tan real? ¿Será que sí es está siendo la maternidad en nuestros tiempos, en nuestro contexto, una decisión de todas? ¿Será que es un punto donde la liberación de la mujer se todavía sigue intacto y no se puede? O sea, es un punto donde la lucha por la liberación de la mujer no ha avanzado tanto, serán preguntas que podremos responder o que simplemente siguen siendo también motivos para seguirnos repensando los roles de la mujer, los roles de género. Entonces vamos empezando. ¿Por dónde podríamos empezar a llegar a conversar de este tema, no? Por el tema del designio, ¿no? Del decreto este de la mujer madre, de la mujer que llega a los 40 años y no tiene hijos y empieza a ser objeto de preocupación, de mirada social, de terror, de ida del tren. O de la mujer que desde los 20, digamos, se plantea que no quiere ser madre. Como, ¿cuál es la mirada frente a eso? Yo creo que sigue estando como en este, en un círculo de crítica, de una mirada crítica hacia la maternidad como imposición. Está claro que no, que el decir, plantear, ni siquiera que sea como real el decir, plantear públicamente no querer ser madre, es ponerse ahí como al frente y estar dispuesta a recibir cualquier tipo de opinión eso diciéndolo como de la manera más sutil, o insultos o demás, porque no se entiende como una posibilidad. Decir no quiero ser madre es casi como una locura. Yo no sé si han hecho como ese ejercicio, tal vez como en la familia, que es como de una te dicen, pero qué onda, estás loca, de ley. De ley te arrepientes. O eres lesbiana. O como era, mi abuelita me decía, pero ¿y quién le va a cuidar cuando sea vieja? Y yo, chido. En un sentido utilitario, ¿no? Estás loca incluso si no te quieres aprovechar de una criatura que aún no existe. Entonces, ahí creo que es fácil, o sea, de una manera más práctica y cotidiana mirar que no es tan así, que no es tan real, porque si fuera así, sería mucho más fácil que las leyes y el aparato jurídico del Estado garantice como el bienestar y la salud de las mujeres que han decidido no ser madres y han decidido interrumpir embarazos, como que es algo que no pasa, ¿no? Que las mujeres en este país al menos están siendo criminalizadas cuando han decidido como interrumpir embarazos. Hay más de casi 300 mujeres en 3 años judicializadas por algunas por interrupciones voluntarias del embarazo y otras por interrupciones accidentales o naturales de sus embarazos. Entonces ahí está, ¿no? Cuando pasa esto, cuando hay quien dice no quiero ser madre, o sea, ahí se pone como en juego todo el aparataje, todo el discurso conservador que cobija la que acompaña como a la maternidad. Y quizá no solo ahí, sino que siempre está activando sus alertas ante, por ejemplo, las miles y miles de niñas en Latinoamérica que tienen menos de 15 años y que diariamente son obligadas a ser madres, no obligadas socialmente, sino obligadas tácita y de manera práctica a parir hijos de violadores, a parir hijos que lejos de ser un proyecto de vida llegan a ser un trauma y un punto clave que frustra la vida, los proyectos personales, el desarrollo personal, intelectual, emocional de estas niñas que son obligadas a ser madres. Otras que no son obligadas del todo, pero que sí sienten una presión social que ante la dificultad, la imposibilidad de poder acceder a la educación, acceder a qué sé yo, al arte, a varias cosas, a varios aprendizajes, no tienen nada más que una tarea designada por la sociedad, que es tener y criar hijos, tener y frustrar con esto todas las posibilidades a través de las cuales se puede desarrollar la vida. Creo que en definitiva está bueno poder hablar de cuál es la madre que estamos celebrando cada segundo domingo de de mayo, en el sentido de que es esta imagen de esta madre que no existe, de esta madre que está súper bien arregladita, ¿no? Y que aunque le ves en la tele, seguramente está perfumada, es rubia y con una sonrisa enorme en la cara mientras está en la casa perfecta y lujosa y cría a los diablillos de estos, ¿no? Entonces habría que ver si esa madre existe o estamos celebrando a una madre que no existe. O sea, ¿o por qué celebramos esto? ¿Cuál es la razón? O sea, yo justo igual creo que esto eso me lo dijo alguien. Es como, ¿qué pasa con...? Porque ahí tenemos como... Hay todas estas fechas emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se celebra el Día de la Mujer? El Día de la Mujer tiene un hecho concreto, un hecho histórico, una... Además, una consigna del un día en el que se recuerde, todo el mundo recuerde que hay mujeres que están luchando por sus derechos, que existen, que hay derechos, hay cosas en los que se ha avanzado a nivel de derechos, pero hay que siguen habiendo un montón de deudas, de no solo del Estado, sino de las sociedades, respecto a la una vida digna, que las mujeres podamos tener una vida digna, a que podamos estar vivas. Y así un montón de otras cosas, ¿no? Recordamos, no sé, como el Día del Trabajo hace poquito, y todos tienen como un contexto más, pero el Día de la Madre es un poco más difuso. ¿Por qué el Día de la Madre? Porque me parió. Porque hay alguien que... Porque celebramos la vida de... Un poco la vida y la vida y la muerte de alguien, yo creo. O sea, medio diciéndolo de una forma cruda. Porque es como... Sí, celebramos como a la madre, la idea de la madre, pero celebramos... La idea de la madre en muchas ocasiones significa la muerte de la persona. Eso es un poco lo que decían. Es como pensar en la idea de la... En sacralizar a la madre, es eliminar a la mujer, es eliminar todo el resto, porque la madre no es la madre es la que está pendiente todo el día de sus hijos, la que está pendiente todo el día de su esposo, la que está pendiente todo el día de su casa. Ese es un poco lo que se celebra, lo que se recuerda, la razón por la que se quiere como mencionar, sí, rellenar de regalos, ensalzar y un montón de cosas. Me parece que es súper, hasta, es súper cruel, pues, porque es, eso creo que como celebrar la existencia de una madre y celebrar también que gracias a esa existencia muy posiblemente tuvo que frenarse sueños, ilusiones, posibilidades, de una vida sin violencias y demás, ¿no? Es como, creo que esa también es la pregunta. No solo qué madre celebramos, sino por qué de verdad celebramos eso. ¿Por qué decimos que amamos tanto a nuestras madres y sin embargo nos importa nada asumir nuestra parte del cuidado de la casa, que nos pertenece por compartirlo, por ejemplo? Que en el caso de los hijos, en el caso de los esposos, porque me parece que es más claro a veces. Yo he visto familias donde todo el tiempo, o sea, como donde el segundo domingo de mayo se pone como dinero, pero final, o sea, se hace como un ejercicio de hagamos el Día de la Madre, pero siguen siendo las madres quienes se encargan de la cocina, incluso ese día que es un poco más, que estaba un poco más bañado de hipocresía. Son quienes se encargan de la cocina, de lavar, de no sé qué, de cosas más básicas, y el resto solo de decir el brindis. Claro, si insistiríamos un poco más en que es un pretexto más, por llamarlo de alguna manera, para recordar que hay mujeres que están sosteniendo esta sociedad de manera gratuita, que hay derechos que no están siendo reconocidos, y que aunque se coloque este tema sobre la mesa, siempre se sigue tomando como... una queja histérica, una reivindicación, que creo que no hay mayor cosa que reivindicar aquí. El tema es si en general tenemos ya una tan fortalecido este tema del rol de la mujer en la sociedad. ¿Cómo vamos a entrar ya al tema de la maternidad? Creo que siguiendo la línea de lo que vos decías, Carla, que el tema este del Día de la Mujer, yo creo que es como una especie de reafirmar lo que quedó suelto en el Día de la Mujer, ¿no? Si no está clarito para lo que sirve la mujer mercantilmente hablando, viene el Día de la Madre y lo sella. O sea, para también tener esta idea de que la mujer no es solo frágil, sino que es fuerte, es firme, pero para la crianza de guaguas, para eso. Y como es tan loable la labor de la madre y genera la poesía más linda que hemos escuchado y las canciones más tiernas, rancheras en su mayoría, sobre el tema de la madre, entonces ya no hace falta ningún reconocimiento social y mucho menos en tema de derechos del Estado, ni de la sociedad, ni económicos, ni de salud, ni de educación, ni de dignidad para las madres, porque ya son ángeles, entonces ¿para qué les vamos a dar nada más? Entonces en ese sentido siempre es una especie de queja sensible, o sea, por favor denles otro día a las madres, ¿no? Tal vez dicen, no solo este día debería ser de las madrecitas, sino todos. Pienso que justamente ahí está la contradicción. No todos los días pueden ser de dignidad para una mujer cuyo rol está basado en no reconocer la vida como algo digno para ella, sino solo en entrega y en sacrificio a alguien más. Que claro, todos decimos, es lo más noble entregarle toda la vida a alguien, pero creo que... O sea, es súper polémico el tema, porque alguien que sea madre mismo te podría soltar un cucharazo ahorita, diciendo que no es así tan mala como se dice la maternidad, porque tiene sus gratificaciones. Yo digo que a nivel social no existe tal, ¿no? No existe ninguna gratificación que pueda compensar el hecho de que hay una obligatoriedad para que una mujer abandone en sentidos prácticos y simbólicos su vida para que pueda ser posible la vida de otros. Y no es que sin esa vida fuera... creo que no está poniéndose en cuestión el cuidado, ¿no? La protección y los derechos que todos los seres humanos necesitamos, pero sí estamos poniendo en cuestión que se los deposite en una sola figura, que sigue siendo la figura de la mujer. Una cosa que yo pensaba, y ahorita estaba pensando un montón, es como todas las razones, o sea, todo puede ser, pero todo encamina como a ser madre, o sea, porque no sé qué, o sea, cualquier razón es buena para ser madre, o sea, nunca se piensa en no serlo, o sea, en no ser madre, todo está como un montón encaminado a ser madre, y encuentras así un montón de gente que ve cositas para bebés y dice, ay, mira, no sé qué, no sé cuánto, y ya quiero tener mis hijos y no sé qué, aunque ni siquiera pensemos en realidad qué es lo que eso implica también tener hijos emocionalmente y también cuál es como, o sea, esto, el rol de la madre, que creo que muchas personas, y me incluyo ahí, creo que no tenemos cuestionado ni trabajado cómo sería ser madre, por ejemplo. O sea, yo creo que es algo que a mí igual todavía creo que... No es momento. ¿Para cuándo? No. La pregunta. Sí, no. Es que la vida de la mujer está dividida en dos etapas y ya. O sea, cuando antes de ser madre. Donde todo tiene, donde te preparas para eso, porque desde claro, chiquitito claro, te preparas. Te dan una guagua, te dan la cocinita. Sí, la huevadita. Después te ponen al cuidado de tus hermanos, de tus primos, de tus, o sea, de todo el mundo, para que después de tus abuelos. O sea, creo que tiene, o sea, me parece que es importante lo que mencionaba ahorita la Katy, como ¿será que es posible pensar? Eso es algo que yo creo que me cuestiona un montón, que es como, ¿será que es posible pensar una maternidad diferente en un contexto como el que tenemos? ¿Será que es una posibilidad? Yo, muy vagamente, sin pensarlo mucho, de una digo, no, ni fregando es posible, porque porque hay un tema natural, no sé, desde la lactancia, desde el embarazo, desde ta-ta-ta, que digo, no, ni fregando es posible. Hay una carga natural, incluso, que le da menos espacio en el rol de la crianza al al resto, no, no necesariamente a la pareja, sino como a todos los que están, a todos los que no son las madres. Y encontré algunas cosas como interesantes que capaz por ahí puedo soltarla, igual ya se acaba el tiempo, pero es como hay una hay quienes dicen que hay, esto es lo que ha pasado, que se ha criticado un montón. O sea, ha habido una mirada muy bastante crítica respecto a la maternidad y se ha logrado separar lo que decía Alfredo antes, como se ha logrado plantear que la sexualidad no necesariamente está ligada a la reproducción y sin embargo aún de hecho, sigue estando que es un logro de la misma lucha de la mujer feminismo, el haber desvinculado eso y sin embargo sigue estando sigue pareciéndose un a veces esta como esta duda de si entonces no decido no ser madre, me separo del tema del ser mujer, o sea, si decido ser madre no puedo separarme de la maternidad como impuesta. Entonces hay una cosa que encontré que alguien decía como lo que falta aquí es que seguimos manteniendo la idea de la crianza ligada a la maternidad. Entonces lo que plantean por ahí una cosa así súper breve que era como es necesario poder pensar la crianza desmaternalizándola, o sea sacar como separar la figura de la madre de la crianza de los niños, niñas, niñas. Desde los ejemplos de la naturaleza que tanto le gusta a la hermana religión y a las hermanas costumbre y tradición. Los pingüinos, por ejemplo, son criados también por los machos. Los machos también crían a sus crías. Eso, por ejemplo. Y si lo extrapolamos hacia el tema social humano, o sea, está demasiado demostrado que puede ser así, pero sigue siendo un decir. En fin, quisiéramos que nos dejara algunas preguntas en torno a que el tema es súper complicado, pero diríamos sí. La cuestión en realidad es que la madre le deja a la madre deja que esta liberación de la mujer sea posible. Las maternidades, tal vez es un llamado a que nos cuestionemos y no a que nadie más nunca tenga hijos, ¿no? Pero que sí sean pensadas estas maternidades y preguntarnos qué estamos decididas, afianzadas, pensadas, sostenidas y apoyadas por la sociedad en su conjunto. Bueno, eso, y les dejamos con las preguntas estas y les agradecemos mucho por la oreja, lindo jueves. Sí, si tienen temas, ya saben, sugiéranos, escríbanos. Y yo solo, la maternidad sí es posible, yo creo, mientras llegue a un mundo distinto, por ahí defendemos igual la maternidad es como una elección, no como una imposición. Y con nosotros será hasta el próximo jueves. Gracias. Chao, chao.